vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus instantecitas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. Que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Y no vale la pena llorar por tus caricias ni por tus besos. ¡Ingrata! No vale la pena tus distantes citas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, ese amor de un rato, que siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso. Tantito, no vale la pena.